de lo que fue el fin de semana deportivo, un fin de semana otra vez colmado de partidos de fútbol que involucran a uno de los dos equipos de la ciudad. El otro estará jugando esta noche. Así que bueno, si te parece, comencemos el repaso. Arrancamos por ahí. De resultados con esta Copa de la Superliga, este hermoso invento que nos ha dado AFA para pasar el tiempo hasta la Copa América, que tuvo a Estudiantes, al Estudiantes que sorprendió en la primera fase, consiguiendo una victoria impensada frente a Banfield, sobre todo porque fue derrotado como local en la ida y jugando muy mal, y se pudo recomponer en la vuelta, con un cambio también de táctica, de nombres y, de esquema de parte de Milito para ese partido de vuelta, para enfrentar a un equipo muy joven de Banfield y muy intenso. Como decíamos entonces, Estudiantes pasó por sorpresa a los octavos de final. Y bueno, en los octavos ya el sorteo ya había determinado que le iba a tocar Racing, que recién empieza a participar en esta instancia, el último campeón del fútbol argentino. Uno de esos equipos que, más allá de que quizás en los últimos meses no tuvo el nivel que tuvo quizás en la primera etapa del torneo, es un equipo que sabe de lo que juega y que tiene muchas individualidades que en dos, tres jugadas te pueden marcar la diferencia. Y también tienen un funcionamiento muy aceitado desde la parte del juego, ¿no? Cualquiera que haya ido el día sábado al Estadio Ciudad de la Plata a ver Estudiantes Racing, el partido de ida por los octavos de final de la Copa de la Superliga, se habrá dado cuenta, ¿no?, de la diferencia entre un equipo como Racing, donde se toca de primera, donde los jugadores juegan de memoria, donde hay mucho movimiento para distraer las marcas, con un equipo como Estudiantes, que está en claro proceso de formación. Una vez más hay que decir esto, porque Estudiantes cada seis meses parece ahora estar en proceso de formación, donde los ataques son mucho más previsibles, mucho más estáticos, ¿no? Los jugadores ocupan posiciones más fijas, no hay tanto engaño, no hay tanto cruce, y bueno, como resultado los ataques son bastante más fáciles de abortar por parte de la defensa contraria. En ese marco, a pesar de las diferencias que había entre uno y otro en términos de jerarquía, en términos de trabajo, en términos de equipo, en términos de confianza, incluso si se quiere, Estudiantes hizo un muy buen partido ante Racing, ante el campeón, corriéndolo en todos los costados de la cancha, no dejándolo pensar demasiado, a pesar de que Racing rompió varias veces el cerco que proponía Estudiantes, la presión alta que proponía Estudiantes, y tuvo varias llegadas de gol, pero lo incomodó a Estudiantes. Consiguió incomodarlo, consiguió que Racing no fuera el equipo dominante de toda la noche, y lo llevó a un lugar incómodo del partido. Después, en el momento en el que Racing convierte el primer gol, un muy lindo gol, con un muy lindo pase en picada de Vitanich a espaldas de Sánchez. Ahí hay quizás un desentendimiento entre quién es el último hombre, porque Sánchez es el lateral, claro, y tiene que cerrar al 9. Bazana parece que se va imantado por la pelota, se va hacia adelante. ¿Quién habilita también es todo un tema? Bueno, pero una jugada, en definitiva, una jugada justamente que Racing practica, ¿no? Sí, una especie de entrada de falso 9 desde atrás hacia el centro del área. Nada que hacer para Andújar, y Racing se ponía 1-0, y en ese momento los hinchas Estudiantes dijeron: bueno, acá se acabó la resistencia, tenemos un gol de visitante en contra, que por supuesto el gol de visitante no vale doble, pero sí tiene incidencia en el resultado final. Tenemos que salir a buscar el partido, lo que nos va a desproteger atrás. Racing con espacios, esto puede ser un, ¿no?, hecatombe. parecía como la preparación de la debacle, y si no, si finalmente el partido terminaba así, también era un resultado muy negativo para Estudiantes, y realmente parecía que Estudiantes no tenía las herramientas para llegar al gol. Pero bueno, esto es fútbol, ¿no? Yendo, con más voluntad que ideas quizás, puede ser. También un equipo que Estudiantes que ha evolucionado realmente muy poco en bastante tiempo en términos de idea. Tiene un poco más de noción de lo que busca en ataque, tiene un poco más de noción de los movimientos que tiene que hacer a la hora de perder la pelota. Bueno, con este poquito más, y con, sobre todo, con enjundia, ¿no?, con la vergüenza de ser local y estar perdiendo y estar quedando virtualmente eliminado de la Copa, Estudiantes fue y encontró un gol. Encontró un gol de la mano de Pellegrini, una jugada parecida a la que hizo Racing, ¿no? Sí. Con un pelotazo picado, un poquito más sucia, sí. Con un pelotazo picado de espalda del último lateral y con una entrada de un jugador no delantero de área, ingresando por sorpresa de atrás hacia el centro del área, que fue Matías Pellegrini. Impactó la pelota sí se ensucia, rebota, pero bueno, termina ingresando. Estudiantes Empata el partido 1-1. A partir de ahí, Estudiantes siguió buscando, pero con un poquito más de mesura. Racing daba la sensación de que ya en los últimos minutos, bueno, si encontraba un gol de contra mejor, pero que estaba cerrando el partido. Estudiantes casi tiene el desnivel sobre la hora. Un partido, en definitiva, parejo, donde se vio que uno de los dos equipos es mejor, pero también donde se mantuvo una paridad en el trámite, ¿no? O sea, por más de que un equipo trató mejor la pelota, la tocó mejor, finalmente, de tres cuartos de cancha para adelante, fue un partido parejo, con situaciones niveladas. Estudiantes rescata un empate, es, de todas maneras, está en una posición comprometida, pero sabe que ganando en Avellaneda pasa, ¿no? De alguna manera depende de sí mismo en una cancha muy difícil contra el equipo campeón, pero ganando pasa y haciendo un gol se asegura, digamos, anular de alguna manera el efecto del gol de visitante. Claro. Es decir, ya haciendo un gol se asegura penales o en caso de perder, por supuesto que afuera, pero digo, en caso de cualquier empate haciendo un gol se asegura penales o pase. Así que, en definitiva, termina construyendo una situación no tan negativa de lo que en el momento de ese primer gol parecía el final de todo. De todas maneras, Estudiantes tendrá una semana relativamente complicada en términos de jugadores que han quedado o que están golpeados. Todavía no tiene el regreso de Jonathan Junque para la saga central. Así que, bueno, habrá que ver, ¿no? Por supuesto, cuál es el destino de Estudiantes en esta Copa de la Superliga. Yo creo que en términos de lo que es el apoyo popular, si se quiere, bueno, hay cierta tranquilidad en el sentido de que creo que lo que le pide el hincha a Estudiantes para esta serie es ser competitivo, ¿no? Claro. Llegar por lo menos hasta una instancia de tres cuartos de serie competitivamente, con chances, con ilusiones, y bueno, en ese tramo final, el que esté más fino gana el partido, claro. Pero mínimamente creo que el público de Estudiantes necesitaba ver eso en el equipo, ¿no? Un poquito de rebeldía, un poquito de enjundia. Lo ha encontrado en estos últimos partidos, de la mano también, ¿no? Porque siempre se habla como de la garra, pero lo ha encontrado de la mano de un ordenamiento, en realidad. Sí. Se han ordenado las ideas, se ha ganado más confianza y estamos viendo a otros Estudiantes. Por supuesto que la idea de Milito no es para todos, hay parte de la hinchada de Estudiantes que lo sigue resistiendo, y por supuesto también hay que esperar lo que ocurra en el mercado de pases, porque efectivamente este es un equipo de Estudiantes que está un poco falto de jerarquía. Sus jugadores de renombre tienen más de 36 años. De hecho, entraron el único que entró fue la Gata Fernández, fue hacia el final, digamos. Exactamente, sí. Da la sensación de que Milito ha marginado a estos jugadores por su necesidad de mayor intensidad en su idea del juego. Además, están todos en el borde del final de sus contratos. Parecería que Pavone deja el club. La Gata Fernández todavía está en una complicadísima negociación para renovar. Así que, bueno, daría la sensación de que va a ser un mercado de pases donde Estudiantes tiene realmente que hacer una apuesta, teniendo en cuenta de que ya además anunció justamente el sábado de la mañana que el 9 de noviembre tendrá lista su cancha. Así que, bueno, en teoría eso deja de ser un problema para sus arcas. Digamos que todas las deudas pendientes, no sé. Exactamente, hay que ver qué pasa en términos de cómo queda el club parado, con el préstamo que pidió a 5 años. También debe tener algunos otros préstamos no tan oficiales. Así que, bueno, habrá que ver en ese sentido cómo se maneja, ¿no? Es muy conocida la historia de muchos clubes donde han hecho sus canchas y han terminado devastados económica y deportivamente. Estudiantes ha tenido un declive fuerte en lo deportivo debido básicamente al estadio. También han habido muchísimas malas decisiones en términos de incorporaciones, jugadores insólitos que han llegado al club. Pero bueno, me parece que sí, que mínimamente hay que ajustar eso, ¿no? Si vamos a tener poca plata, bueno, que se apunte bien a los refuerzos, porque si seguimos trayendo 5 o 6 tipos que después juegan 10 minutos, me parece que, no tiene sentido. Brania también se va, o sea, está ahí. Exactamente, se retira. Se retira, digamos, así que bueno, ahí tenés 3 o 4 de los viejos, digamos, que no van a estar seguros en la siguiente, probablemente no estén en la siguiente temporada. Exactamente, hoy si miramos el equipo que jugó contra Racing, nada más, ¿no? Vemos un equipo que tiene un lateral sub-20, que tiene un central con menos de 10 partidos en primera, que es Bazana, que tiene un 5 como Gómez, que es un sub-23, que tiene a Pellegrini, un chico que todavía no cumplió 20 años, como una de sus máximas figuras, que tiene a Esteves por otra banda, que más allá de que es una incorporación que llegó de excursionistas, es un chico muy joven. que tiene a Retegui como 9. Retegui es un chico también, sí, un chico, un sub-23. Tiene un equipo muy, muy joven. Cuando mira al banco también tiene demasiados jugadores jóvenes. Entonces, bueno, por supuesto que la falta de experiencia es un tema en el fútbol, más allá de que te dé a la vez te dé intensidad física, ¿no? Los chicos corren más, pero bueno, también son más desordenados, son menos inteligentes. Tenés que tener un equilibrio. Daría esa sensación, por lo menos. Y bueno, daría la sensación de que Estudiantes tiene que apostar un poco a eso, ¿no? A tener un equipo más equilibrado. No tanto los extremos, ¿no? Claro. No tanto 20 y 36. Claro. Más 26, 27. Que empezaba a buscar por ahí. ¿Y el resto del deporte, cómo fue la Superliga en este fin de...? Bueno, la Copa de la Superliga este fin de semana siguió con varios partidos, algunas sorpresas, como el triunfo de Argentinos Juniors, ¿no? Que después es el último... Quedó último en la Superliga, pero ya eliminó a Independiente, le ganó ayer a San Lorenzo, sorprendiendo un poco, no más allá de que el presidente de Independiente y de San Lorenzo no sea el mejor. River tuvo un partido complicado con Aldosivi es un equipo duro de roer, y River en realidad quedó clasificado debajo de Aldosivi en la tabla, así que claro, Tampoco debería sorprender tanto, pero bueno, River como local, ¿no? El último campeón de América, no pudo ganar Aldosivi, empataron 1-1, la vuelta será en Mar del Plata. Así que bueno, complicado el panorama para River en ese sentido. Boca ganó 2-1, le ganó a Godoy Cruz de visitante, así que está muy bien posicionado en ese sentido. Y bueno, hoy tenemos el debut en octavos de final de Gimnasia y Esgrima de La Plata, que va a jugar, si Estudiantes le tocó el campeón, a Gimnasia le tocó el subcampeón de la Superliga, lo cual de alguna manera indica, ¿no? Pobre, los equipos platenses muy, muy desfavorecidos por el sorteo realmente, sabían que si pasaban una fase tenían cruces muy complicados. Gimnasia y Defensa y Justicia, que tienen una larga historia además, ¿no? Tienen una larga historia reciente, habría que decir. Han jugado 8 o 9 partidos en los últimos tiempos. Creo que los duelos comenzaron cuando Gimnasia bajó a la B Nacional. Gimnasia nunca le pudo ganar a Defensa y Justicia, tiene solamente un empate. Y creo que son 7 derrotas. Si no son 7 derrotas, son 8 derrotas y un empate. Difícil. Así que bueno, pero es el momento para que Gimnasia, que es un Gimnasia revolucionado, con el talento de Jean Hurtado, con la taconeta ahí que está causando furor viral en las redes sociales, entre los hinchas que intentan imitar este extraño movimiento. Es el momento entonces para Gimnasia, ¿no? De decir, bueno, no tenemos que ganar los dos partidos tampoco, no tenemos que... pero con ganar uno y empatar el otro, Gimnasia puede pasar. Yo creo que Gimnasia es otro Gimnasia que el que se vio en el torneo. Realmente la transformación que ha gestado Darío el Indio Ortiz en el club, yo creo que no se le esperaba a mucha gente. Yo creo que el Indio Ortiz, cuando llegó al club, muchos hinchas lo miraban como diciendo, bueno, esto es un interinato. Más allá de lo que diga la ley, ¿no? De lo que diga la formalidad, Darío Ortiz aceptó asumir, pero firmando un contrato, es decir, no de manera interina, sino como ocupando el cargo de entrenador. Pero yo creo que muchos hinchas de Gimnasia lo veían como un interinato, o por lo menos como una gestión que iba a ser corta. Era el post-Troglio. Era en la lucha, en el medio de la lucha por el descenso, de cara a una temporada donde Gimnasia en realidad va a tener mucho más complicada esa batalla por no descender, y con un equipo que, bueno, similar a lo que le pasa a Estudiantes, ¿no? Tiene como figura al Tanque Silva, que es un tipo de 38 años. Claro. Y después tiene muchos jóvenes prometedores. Creo que Gimnasia tiene, producto de los problemas económicos que ha tenido, han aparecido en primera muchos chicos, y muchos lo han hecho de muy buena manera. Y tiene muchos jugadores que le despiertan la esperanza al hincha, ¿no? Que el hincha pide, que el hincha banca, que son el alma un poco de este resurgimiento. Darío Ortiz los conoce porque trabajó en divisiones inferiores, conoce a muchos de ellos de los procesos juveniles. Pero bueno, yo creo que en el fondo nadie se esperaba, sobre todo el resurgimiento futbolístico que tuvo, ¿no? Gimnasia en el último partido, ¿no? Porque hay que recordar también que 2 semanas atrás perdió en el Bosque con Newell's, que es un equipo que pareciera, vamos a ver qué pasa en el mercado de pases, pero pareciera ir derecho al descenso, ¿no? Está muy complicado, es el último equipo en los promedios y tuvo una temporada realmente nefasta, a pesar de que tiene algunos nombres interesantes, ¿no? Está Maxi Rodríguez en el club, está Mauro Formica. Pero bueno, a pesar de eso, daría la sensación de que Newell's era uno de los rivales más flojos que te podía tocar. Gimnasia, cuando pierde su primer partido, realmente en la Copa de la Superliga, estamos diciendo en 16avos de final, realmente daba la sensación de que los hinchas estaban al borde del estallido, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Más allá de que esta Copa no genera grandes pasiones, a nadie le gusta perder de mala manera de local. Pero bueno, ese resurgimiento que tuvo de visitante frente a Newell's, sumado a algunas buenas actuaciones en los últimos partidos de la Superliga, yo creo que cambiaron la forma en que el hincha mira esta gestión de Darío Ortiz. Pero bueno, todo eso ahora debe ratificarlo frente a uno de los equipos que, justamente, si hablamos de cómo tocaba la pelota Racing, bueno, uno de los equipos que mejor toca la pelota del fútbol argentino, Defensa y Justicia. Los jugadores saben a dónde va a estar el compañero, entonces no tienen que estar mirando, no tienen que frenar, levantar la cabeza. Juegan a una velocidad un poco más rápida. Hay mucho cruce, mucho engaño, mucho movimiento de posiciones. Mientras que, como decíamos con Estudiantes, ¿no? Gimnasia es un equipo más de ataque de posiciones fijas, donde los laterales van por el costado, los volantes le pasan, todo mucho más previsible y más basado quizás en la intensidad del juego, en seguir corriendo hasta el final, ¿no? Un plan de juego un poco más básico que el de Defensa, que además ha sido construido a lo largo de varios años de trabajo, más allá de que la gestión de BKCS haya sido de este año solamente. En realidad, el actual entrenador de Defensa y Justicia llegó a un club que tiene una idea de juego desde que ascendió a primera. Entonces, más o menos el club sabe lo que quiere. Tuvo una muy buena temporada. Creo que, a diferencia de lo que decíamos de Racing, Defensa no tiene tantas individualidades capaces de solucionarte el partido en una jugada aislada. Es decir, que si Gimnasia consigue romper el circuito de juego, va a tener menos peligro en su arco. Pero lo que sí tiene Defensa es un circuito de juego muy aceitado que hace difícil que interrumpas justamente su circuito de pases. Y hace difícil. Digamos, es un equipo que tiene mucho tiempo a la pelota y que es muy difícil de controlar a Defensa y Justicia. Entonces, por más de que necesite más cantidad de llegadas, también las sabe generar a lo largo del partido. Esos son los desafíos para Gimnasia. Y una vez neutralizado el rival, por supuesto, saber encontrar el gol, que yo creo que. Bueno, en este primer partido de esta noche a las 21, Gimnasia va a ser local, va a tener cierta responsabilidad de buscar algo, pero creo que para la vuelta, por lo menos Gimnasia se va, más allá de, hay que ver cómo termina el resultado de hoy, pero que probablemente el plan sea pararse un poco de contra, no esperar un poco más a Defensa y Justicia. Y hoy, y lo pongo entre paréntesis, ¿no? Yo creo que Ortiz va a parar un equipo un poquito menos ambicioso, por ejemplo, que el que se vio en la cancha de Newell's, donde bueno, tenía que ganar o quedarse afuera, así que era lógico que fuera para adelante, pero me parece que va a tener cierta cautela y va a intentar achicar los espacios hacia atrás. El partido es de local. Exactamente, hoy de local, el cierre de visitante. El visitante es el digamos, el que cierra de visitante, el que cierra de local el torneo, la saga, es el mejor posicionado en la Superliga. Perfecto. Tiene el derecho a cerrar de local, digamos. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy a las 9, a las 8. 21 a 10, ahí va. Y bueno, una noticia del fin de semana de argentinos en el mundo, podríamos decir, fue, bueno, una situación que se dio en el equipo que dirige Bielsa, ¿no? Uf, Marcelo Bielsa. ¿Qué vamos a hacer con vos, Marcelo Bielsa, no? ¿Qué me decís de eso? Comentala, porque no sé si todo el mundo claro, sabe. Claro, contemos si alguien en el domingo vivió al aire libre y no prendió la televisión, lo cual es lo ideal. No se debe haber enterado que Marcelo Bielsa, que está dirigiendo al Leeds, equipo inglés con mucha historia, pero hoy en lo que sería la B, en la segunda división, digamos, del fútbol inglés, pelea el ascenso directo, ¿no? Para quedar en el ascenso directo tiene que quedar entre los dos primeros puestos de este torneo. Después, digamos, si no consigue el ascenso directo, de todas maneras después hay una especie de liguilla por un tercer ascenso. Pero bueno, Marcelo Bielsa se quería meter a su Leeds entre esos dos primeros equipos, y el segundo de los dos que estaba entrando le llevaba dos puntos. Quedaban dos partidos el domingo solamente, ahora queda uno solo. Claro. Y el equipo de Bielsa, en una jugada que podemos discutir qué ocurrió, ¿no? Daría la sensación de que es una especie de autolesión la que se genera el jugador de Huddersfield. Uh-huh. Bueno, se cae al piso, ¿no? Los jugadores del equipo rival empiezan a pedir que Leeds tire la pelota afuera. Leeds no lo hace y, de hecho, en medio de la distracción y de la confusión, termina marcando un gol. Sí. Y Marcelo Bielsa le ordena a su equipo que devuelva ese gol, como para no tomar ventaja de, deportiva. Exactamente, en esa situación. Ventaja deportiva. El partido terminó 1-1 con el gol devuelto. Sí, el gol devuelto aparte era todo el equipo parado y defensor que excepto el capitán, el número 2, sí, que no estaba muy que de acuerdo. Se reveló claramente. ¿Por qué se reveló? Porque te estás jugando el ascenso, ¿no? Te estás jugando el ascenso y estás regalando un gol. Y justamente el gol regalado terminó determinando que, bueno, el Leeds tiene una chance matemática todavía de alcanzar al Sheffield, pero por la diferencia de gol es muy complicado que ya consiga el ascenso directo. Claro. El Leeds básicamente se terminó, de alguna manera, salvo que los dioses del fútbol lo premien por esta acción, con una especie de domingo milagroso de la semana que viene, terminó comprometiendo seriamente sus chances de ascenso directo y tendrá que jugárselas en la liguilla, que como todos saben, digamos, como la Copa de la Superliga, ¿no? Cuando es por eliminación directa, sí, es todo más lotería, tiene que ver más con los momentos del partido y con saber manejar esos momentos. Bueno, por supuesto, el gesto de Bielsa generó todo tipo de reacciones, ¿no? Los adalides de Bielsa dicen que es el nuevo Mesías, lo piden para presidente. Posturas históricamente encontradas con la de Bielsa, critican su demagogia constante, ¿no? Lo que pareciera ser realmente una necesidad de autopromoción a veces por momentos, y este tema de recargar de moral el fútbol, ¿no? De volver morales las acciones que son deportivas, que son un campo de juego, de volver las cuestiones de ética. Y por lo tanto de reprobar ciertas formas de juego, ¿no? Conlleva un montón de ideas detrás. Hay posturas intermedias, ¿no? Que bueno, o sea, en realidad hay que admitir que es un gesto inusual, como decías vos, también es un gesto valiente, ¿no? Porque es un gesto que incluso puede llegar a generar un quiebre en el frente interno, ¿no? Sí. Tus propios jugadores pueden llegar al vestuario y decirte, Marcelo, ¿en serio? En otro momento, pero ahora. Pero bueno, también hay que decir que más allá del quiebre interno y de la valentía que puede tener el gesto, la realidad es que el partido tiene un árbitro, el árbitro no paró el juego, los jugadores, digamos, uno ha jugado al fútbol en un nivel medianamente organizado, es decir, con un árbitro en la cancha, sí, sí, sí. Y uno sabe que si el árbitro no cobra hay que seguir corriendo. Te puedes distraer, pero se distrajo todo el equipo realmente pidiendo por un jugador que se cayó, que es una situación absolutamente normal del juego, que ocurre cada dos minutos hay un jugador en el piso. Daría la sensación de que fue más, es decir, que no hubo un abuso deportivo de parte del Leeds, sino que simplemente fue una distracción de Huddersfield, que podría haber aprovechado tranquilamente el Leeds. Bueno, es para el debate, yo creo que es para el debate. No sé qué te parece a vos, de hecho. No, yo a mí me parecía, por eso me llama, sobre todo, digo, más allá de la evaluación concreta de esa situación, que uno puede estar más o menos de acuerdo con la valoración, me llamó mucho la atención la actitud. Digamos, nunca, yo creo que no pasó nunca en el fútbol que haya... Ha habido, que es muy extraño tomar una decisión de esa naturaleza, devolver un gol es bastante raro, es como muy disruptivo, digo, después por eso podemos valorar bien o mal... y cada uno jugando un partido con su equipo jugando, no sé si cómo lo vería en una situación, sobre todo en una situación así, donde estás disputando la posibilidad de ascender y qué sé yo. Sí, sí, ahí está el tema, ¿no? Cambiamos lo que pensamos si hay un juego o no. También ahí hay como un debate filosófico, bueno, si se quiere, ahí, ¿no? Bueno, marca mucho de Bielsa, digo, porque si exactamente. Lo hizo en un momento donde justamente estaba poniendo en juego la posibilidad de ascender. Entonces, como muy fuerte. Sí, yo creo que por un lado es evidente esto, ¿no? Las convicciones de Bielsa. Por otro lado, me parece que estás perjudicando el trabajo de toda tu temporada por algo que fue una decisión arbitral, ¿no? El árbitro vio que el jugador se cayó y decidió seguir porque consideró que no había peligro. Sí, sí, sí, por eso. La jugada podía terminar y atender al jugador. No es que el jugador tenía una herida abierta en la cabeza. Es parte del juego, ¿no? Uh-huh. También es parte del juego. El deporte así lo contempla. Entonces, en ese sentido, yo creo que, digamos, si yo fuera jugador de Bielsa y trabajé toda la temporada para Bielsa y me pide que vuelva el gol, me haría un poco de ruido. Sí, es sí. decir, porque no fue una, no fue un algo artero que hizo el Leeds. No fue una no sacaron ventaja, no sacaron partido de una situación de manera ilegal no, o al borde. Pero bueno, Es para el yo creo que es para el debate. Hay que ver hasta qué punto también, ¿no? Es algo que dicen muchos los detractores de Bielsa, este tipo de actos a los que ningún otro entrenador suele realizar, pero de los que Bielsa es muy amigo, son por la galería, ¿no? Son para la gente, son para seguir demostrando esa especie de postura de iluminado que suele mostrar Bielsa. Pero bueno, así es Bielsa, tómelo o déjelo. Claro, eso sí. También es divertido, ¿no?, discutir estas cuestiones, pero bueno. Sí, yo creo que en realidad, digamos, de última pone en debate eso, digamos, la ética dentro del fútbol, porque de última existe, porque bueno, vos podés salir con los tapones de punta a volar la cabeza a un jugador o no para ganar el partido, en cualquier circunstancia, digo, sea por un sí, torneo claro, sí, o sí. Todo lo contrario. Y entonces discutir estas cosas me parece que son centrales en el fútbol, que está como en una situación de tan mercantilizado todo, que sí, sí. Es como que se lleva al otro extremo también a veces, en general, la discusión. Yo, digamos, a ver, creo que nos tenemos que ir ya redondeando esta columna extensa de resultados deportivos, pero si quieren que opinen los oyentes a través de las redes sociales para completar el debate. Lo que yo pienso es que sí, digamos, es cierto que en el fútbol existe una especie de cultura de a todo nada, que suele ser detrimental para incluso para el espectáculo, para los valores supuestamente deportivos y demás, cosas que bueno, que también habría que debatir largo y tendido. Ahora, la cuestión es que Bielsa, para mí, ¿no?, en su manera de ver el fútbol, que justamente es una manera muy bipolar, ¿no?, muy blanco-negro, muy o sos o seguís mi camino moral o estás incurriendo en una inmoralidad, en una falta de ética. Justamente al ver así el fútbol, tomó una situación que es una situación claramente gris. Como que un jugador se cayó, el árbitro lo vio, decidió seguir el partido, el árbitro decide continuar con el juego, el árbitro es la máxima autoridad, no Bielsa. Y en una situación que era gris, que no era de un jugador suyo que le había pateado la cabeza rival, o que habían hecho un gol con la mano, o que habían hecho un gol 16 metros en posición adelantada y como un delantero le estaba tapando los ojos a línea, no llegó a cobrar el offside. A partir de eso, convertirlo en una situación no de blanco o negro, de bueno, tomamos ventaja, entonces tenemos que volver la ventaja, a mí me parece extremo. Sí, o sea, sí, me sí. Parece parte de un pensamiento muy fundamentalista, que tampoco sé si le hace bien al fútbol pensar así, y todo el tiempo estar de alguna manera desprestigiando al que hace las cosas diferente porque no sigue tu camino del bien. También es una postura muy, ¿no?, como de arriba de la montaña, sí. De decir, ustedes hacen mal, muy ustedes de predicador, hacen mal. Digamos. Exactamente, sí. Después, como digo, o sea, la verdad es que son actitudes que son tan valientes que uno no puede hacer otra cosa que admirarlas, ¿no? Porque justamente en el marco de un fútbol hiper mercantilizado, donde no pareciera que no se puede realmente regalar nada, que no hay lugar para la caballerosidad, si se quiere, ¿no?, como un concepto medio vetusto, pero sí, bueno, sí. Se entiende, creo, lo que digo, ¿no?, para el fair play. Bueno, Bielsa sigue teniendo estas actitudes, entonces bueno, por otro lado también, ¿no?, la figura de Bielsa sigue generando ese tipo de magnetismo, ¿no?, como una especie de un hombre de otra época con valores, entre comillas.